Sentado en la terraza busco serenidad, presente y tranquilidad para poder estar en lo que estoy y disfrutar de lo que hago en este instante, que es escribir, intentando no ser demasiado influido por lo que pudo venir, lo que vino y otros estímulos externos que me agobian y me angustian excesivamente y de manera enfermiza. Qué diferentes son las cosas dependiendo de cada uno, lo mal que llevo la angustia y lo a menudo que se me dispara, si bien ya no estoy medicado y pese a que esté latente, la llevo mejor. Hoy tarde me siento a escribir, en una capa de mi conciencia, pensando y deseando que alguien lo leyese y me valorara, pues esa necesidad de valoración no ha dejado de arder. Por otro lado, pensando en que es medicina antiangustia. Ayer noche, noche de amigos en mi casa, y fantasmas y miedos se acercaron con gran fuerza a mi templo. Otras veces me pueden y me hacen estar todo el rato en una situación extrema. Ayer se volvieron a pasear. Antiguamente, y hago mal probablemente en comparar, estos fantasmas no aparecían, o al menos no me afectaban. En un pasado menos lejano, me machacaban. Ahora acuden, me hacen daño, pero por lo menos ayer no les dejé ser mortales. Me daba miedo de nuevo ver a la gente que no es como yo, al malestar que provoca el mismo, a la mañana siguiente, al no sentirme atraído de la misma manera que me sentía atraído antes, y al proyectarlo todo en mis amigos. No sé, muchas cosas que se me colocan en el pecho y me incomodan. Ahora, trato de dejarlas estar y pensar qué pasarán, o sabré digerirlo, que con paciencia, amor propio, cojones y tiempo, no será nada. ¿Qué pasa? Que me creo, se me crea un mundo de soledad, por sentirme constantemente diferente y loco, como si me pasara algo, como un bicho raro al que no le gustan demasiado las cosas típicas que le deberían gustar. Por la gente con la que me muevo, y probablemente a lo mejor no sea así, y solo es de vez en cuando. De ahí que no deba generalizar o rechazarlo todo, porque cualquier día puede volver a suceder. Pues al final todo está envuelto en un contexto diferente, y lo que ayer no gustaba o apetecía, hoy puede que sí. De ahí que no se deba juzgar nada o casi nada, ni se deban cerrar puertas a comportamientos y actitudes, sino ser una hoja movida por tu propio soplido, así como por el aire que cambia, cae y crece dependiendo de las situaciones y de las épocas del año.